José Luis, estimados oyentes de la ciudad del Alto y del país, un gusto, muy buenas tardes. Efectivamente, realmente para el gobierno municipal, para la ciudad del Alto y en particular para las queridas unidades educativas y para las bandas también de las unidades educativas, a nivel del Alto es un gran orgullo para nosotros anunciar, mi querido José Luis, que en el gran concurso de bandas de música estudiantiles a nivel nacional que se ha realizado entre el 10, 11 y 12 de este mes de septiembre, es decir, la semana anterior, decirles que la unidad educativa Adrián Castillo ha representado a la ciudad del Alto como los últimos ganadores del concurso anterior que se ha realizado del 2013. Entonces, como ellos, como últimos campeones, han representado al Alto oficialmente, al gobierno municipal de Alto, también con el apoyo, por supuesto, en este gran concurso de bandas a nivel nacional. Y te comento, mi querido José Luis, también a la población en su conjunto, que ellos han obtenido el primer lugar a nivel nacional, en la categoría A1. Entonces, realmente es un gran orgullo a nivel de la ciudad del Alto, y es un gran orgullo también, por supuesto, a nivel de todo el departamento de La Paz, cómo se puede ver a nivel nacional la calidad interpretativa de nuestros jóvenes, la calidad, el entusiasmo de nuestros jóvenes, que realmente han hecho quedar muy bien a la ciudad del Alto. En esta delegación, que ha sido auspiciado por nuestro señor alcalde de Patana, quien ha apoyado con la parte en cuanto a pasajes, alimentación, etcétera. Y también queremos realmente agradecer la presencia, por supuesto, de las juntas escolares, y en este caso de las madres de familia de los integrantes de la banda, la señora Irene, la señora Patricia, quienes han estado permanentemente animando a los estudiantes, y por supuesto los profesores Leonardo Zuleta, Carlos Oruquipa, quienes han sido los gestores como director de la banda, como instructores de la banda. Entonces, mi querido José Luis, realmente es un orgullo para nosotros, para los alteños, que el Alto se haya convertido y se está convirtiendo más todavía en ser líderes en muchos aspectos, y en este caso en el tema de bandas. Entonces, por eso realmente estamos muy contentos a nivel del gobierno municipal, también por supuesto a la cabeza de nuestro alcalde, el arquitecto de Patana, que está muy feliz porque un colegio de la ciudad del Alto ha podido lograr el primer lugar a nivel nacional, donde han participado más de 48 unidades educativas de todos los departamentos de nuestro país, José Luis. Y es por eso que a nivel también de nuestro señor alcalde, quienes van a recibir a la delegación del Alto, a los integrantes de la banda de la unidad educativa allá en Castillo, justamente el señor alcalde va a poder recibir el trofeo que ellos han ganado el primer lugar, y eso va a ser el día de mañana. Entonces, realmente es una alegría para la ciudad de Alto en su conjunto. Es un ejemplo también para los jóvenes, para que sigan practicando, sigan realizando este arte tan importante como la música. Ahora, es cierto, José Luis, cuando indicas que Adrián Castillo, a nivel del Alto, el gobierno municipal ha organizado el concurso a nivel de la ciudad del Alto. El año pasado ellos han sido los ganadores, y este año, la gestión 2014, también vamos a tener la gran final de los 14 distritos municipales, y eso va a ser el martes 30 de este mes, José Luis, donde están participando más de 25 bandas representando también a esa cantidad de unidades educativas y por supuesto de los 14 distritos municipales del Alto. Y el ganador de este concurso también va a representar en la gestión 2015 a la ciudad del Alto. Va a ser otro de los premios que también va a recibir, y siempre gracias a nuestro alcalde, el arquitecto de Patana, que siempre está súper comprometido en el tema de educación, no solamente en la entrega de aulas, en la construcción de aulas, de unidades educativas, equipamiento, también en esta parte de lo que es el desarrollo humano, y en este caso la música a través de las bandas estudiantiles de las unidades educativas.